decirte hoy. Que vivo solo y muy triste. Desde que tú te marchaste, tu recuerdo me lastima. Las horas no pasan en mí. Necesito de tu calor. El sol ya no me alumbra más. Mi vida es una tragedia. Necesito saber de ti, porque no puedo estar sin ti. Decirte hoy que vivo solo y muy triste. Desde que tú te marchaste, tu recuerdo me lastima. Las horas no pasan en mí. Necesito de ya no me alumbra más. Mi vida es una tragedia. Necesito decirte amor. Me está matando el dolor. Necesito saber de ti. ¿Por qué no puedo estar sin ti? Y canto.